Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, todos bienvenidos a este nuevo directo. Sí, estoy afónico. Bueno amigos, vamos a jugar a un juego. Os propongo jugar a un juego. Saludos señor Lázaro, señor Bato. Voy a leer. Madre mía, estoy peor de la fonía de lo que pensaba. Voy a leer parte del discurso de un político, europeo. Y quiero que vosotros me vayáis diciendo lo que pensáis. Saludos a Pedro, el hermano de Lazarus, que le hace ilusión que lo salude. Bienvenido a este directo, amigo Pedro. Bueno, pues voy a leeros extractos del discurso de un político, no voy a decir cuál. Pero yo quiero que os fijéis en el contenido del discurso. Solo en el contenido, nada más que en el contenido. Y en base a eso, vosotros me vais a decir si estáis de acuerdo o no. ¿Por qué digo esto? Porque si digo quién lo ha dicho, pues a lo mejor los prejuicios saltan. Así que vamos a centrarnos en las ideas. Vamos a dejar de aparte las etiquetas. Porque este pensamiento basado en etiquetas es una forma de fascismo represivo y de caza de brujas del pensamiento. Así que doy paso a este discurso. Y este discurso dice algo así. Lo que está sucediendo ante nuestros ojos amenaza con dinamitar Europa. Y preocupa al mundo entero. Solo este año cerca de 150.000 inmigrantes ilegales han cruzado nuestras fronteras. Esta es una cantidad 3 veces y media superior a la de 2014 y todavía no hemos llegado al final del año. En Europa, en comparación con el primer semestre del año pasado, el número de inmigrantes ha crecido más de un 70%, del que más del 40% ha llegado desde Asia Central y Asia del Sur, y casi la misma proporción de inmigrantes ilegales ha venido desde nuestro país de Oriente Medio. Para entender lo que debemos hacer, tenemos que saber con qué nos enfrentamos exactamente. No es el problema o la situación de los refugiados lo que atenaza a Europa, sino una ola de inmigración moderna cada vez más grande que amenaza al continente europeo. La escala de este movimiento de personas es enorme y desde una perspectiva europea el número de potenciales inmigrantes parece ilimitado. La inmigración se ha convertido también en un negocio lucrativo que manejan bandas criminales sin escrúpulos. Desde el año 2000, las bandas criminales internacionales han obtenido unos ingresos de cerca de 16 millones de euros, como transporte por inmigrantes ilegales. mientras que como resultado de este negocio han muerto 30.000 personas. Todo lo que está pasando en el mar, en las carreteras y en las fronteras es inhumano y la actitud de Europa es una locura. Hay que decir que la responsabilidad la tiene la fracasada política de la inmigración de la Unión Europea. Y son los responsables todos los políticos europeos que animan a los inmigrantes a que arriesgando sus vidas lo dejen todo atrás y tomen rumbo hacia Europa con la promesa de una vida mejor. Si Europa no vuelve al camino del sentido común, saldrá perdiendo en esta lucha crucial. No nos olvidemos de que los inmigrantes se han educado en otra religión y representan una cultura radicalmente diferente. La mayoría son musulmanes y no cristianos. Y esto es importante porque Europa y el europeísmo tienen su origen en el cristianismo. ¿O esto no es alarmante que la cultura cristiana europea no sea capaz de mantener Europa dentro de su propio sistema de valores cristianos? Si perdemos esto de vista, los ideales europeos pueden convertirse en minoritarios en su propio continente. Bueno, no sé qué os parece lo que he dicho hasta ahora. Bueno, dicen que, bueno, que de momento todo parece razonable, dice el señor Bato, dice el señor Lazarus. Y ahora vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso adelante hacia argumentos más contundentes. El destino de nuestra nación está unido al de las naciones europeas. Hasta tal punto que hoy en día ningún pueblo, incluido nuestro pueblo, puede ser libre si Europa no lo es. Y hoy Europa, cual flor devorada por un gusano invisible, es débil, frágil y está enferma. Hoy Europa, nuestra patria común, no es libre. Y no lo es porque la libertad comienza cuando se puede decir la verdad. Por más que sea de seda, una mordaza sigue siendo siempre una mordaza. Está prohibido decir que los refugiados no son tales y que Europa está amenazada por esas migraciones. Está prohibido decir que son decenas de millones los que se disponen a ponerse en marcha hacia Europa. Está prohibido decir que la inmigración trae consigo terror y crímenes en todos los países en los que se instala. Está prohibido decir que estas masas de hombres ajenos a nuestra civilización hacen peligrar nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones cristianas. Está prohibido hacer observar que quienes ya están aquí han construido su propio modo de vida paralelo con sus propias leyes e ideales, lo cual está haciendo estallar la estructura milenaria de Europa. Está prohibido hacer observar que ello no es la inesperada y accidental consecuencia de acontecimientos fortuitos, sino una operación planificada y orquestada, una invasión de masas dirigida hacia nosotros. Está prohibido decir que Bruselas está reflexionando acerca de la manera de hacer llegar lo más rápidamente posible a estas masas extraeuropeas a fin de implantarlas entre nosotros en tierra de Europa. está prohibido hacer observar que el objetivo de esta colonización consiste en cambiar para siempre el paisaje religioso y cultural de Europa y hacer que se hundan sus cimientos étnicos, el tiempo, al tiempo que se elimina al Estado-nación, último obstáculo para el internacionalismo. Los enemigos de la libertad utilizan actualmente otros medios para obligarnos a someternos. Ya no nos encarcelan, ya no nos envían a campos de concentración y sus tanques ya no ocupan los países. Les basta con enviar la gran artillería de una prensa internacional a sus órdenes, con sus denuncias, sus amenazas y sus chantajes. Pero los pueblos europeos están poco a poco despertándose, reagrupándose. Están empezando a romperse las bases del edificio de la Unión Europea, cimentado en la supresión de la verdad. Los pueblos europeos han comprendido poco a poco que lo que está en juego es su futuro. Esta invasión se ha puesto la máscara de una causa humanitaria, cuando no tiene otro objetivo en realidad que conquistar nuestros territorios y cada palmo de terreno del que se ampara es territorio perdido para nosotros. Hordas de defensores de los derechos humanos que se llenan la boca con tal palabra pretenden darnos constantes lecciones al tiempo que lanzan un sinfín de acusaciones contra nosotros. Nos llaman hostiles y xenófobos, pero la verdad es que nuestra nación siempre ha acogido al otro y se ha basado en la fusión de diferentes culturas. Hemos abierto nuestras puertas a quienes querían venir como miembros de la familia, como aliados. Hemos abierto nuestras puertas a los refugiados que temían por su vida. Y todos han podido crear un nuevo hogar. Pero quienes han venido con la intención de cambiar el rostro de nuestra nación, de convertirla a su imagen, quienes han venido contra nuestra voluntad y con las armas en la mano, todos ellos se han encontrado con nuestra resistencia. Si queremos poner término a esta invasión, debemos limitar absolutamente los poderes de Bruselas. El principal peligro que nos amenaza no procede de las masas que se agolpan a las puertas de Europa, sino de Bruselas y de su fanático empeño en pro del internacionalismo. No debemos aceptar que los eurócratas estén por encima de las leyes. No aceptaremos que nos obliguen a tragar los frutos amargos de su política de inmigración y su cosmopolitismo a la ultranza. No aceptaremos que nuestro país importe el terrorismo, la criminalidad, la homofobia y el antisemitismo que incendia sinagogas. No habrá en nuestras ciudades barrios que pretendan estar por encima de nuestras leyes, ni atropellos del orden público, ni disturbios por parte de poblaciones inmigrantes. Nuestras mujeres y nuestras hijas no serán perseguidas como conejos. No dejaremos que nadie nos diga a quién debemos dejar entrar en nuestro territorio, quién puede vivir a nuestro lado y con quién podemos compartir nuestra patria. Ha llegado el momento de hacer sonar la alarma. Ha llegado el momento de la oposición y de la resistencia. Ha llegado el momento de llamar a nuestros aliados. Ha llegado el momento de alzar la bandera de las naciones que aún se mantienen erguidas. Ha llegado el momento de impedir la destrucción de Europa y salvar su futuro. Los dirigentes y los ciudadanos europeos deben dejar de vivir en mundos separados. Debemos restaurar la unidad de Europa. Bueno, amigos, pues este es un discurso de un político. No voy a decir quién es, pero estoy leyendo vuestros comentarios y veo que, bueno, en general creo que cualquier persona con la que hablemos estará de acuerdo en que Bruselas no debe de imponer políticas a Europa. Estamos de acuerdo en que Bruselas ha anulado nuestra libertad y ahora mismo un país como España no es libre porque hay leyes y hay parlamentos que tienen un rango superior a nuestro propio parlamento. Creo que es bastante razonable y bastante lógico reconocer que se está haciendo una política para animar a que vengan a Europa masas de refugiados. Ese bienvenidos refugiados, welcome refugees, no es ni más ni menos que un grito para invitar a que sin ningún tipo de distinción vengan masas y masas de personas a Europa. Sean criminales, sean gente de buena fe, da igual. Es un hecho que yo creo que todo el mundo reconoce que esta política migratoria tiene como fin disolver la identidad de cada país y que está teniendo como efecto, un efecto que ya se ve en distintas naciones, en Holanda, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, que hay barrios que tienen leyes diferentes a las de su cultura y que hay gente que no solo no quiere integrarse, sino quiere que seamos nosotros los que nos integremos en su cultura. Y también creo que es totalmente lógico reconocer que este tipo de afirmaciones, la dictadura del pensamiento se va a precipitar a decir eso es ultraderechista, eso es fascista y eso es racista. No. Pero es que hemos sido reeducados. Amigos, no hemos sido educados en libertad, hemos sido manipulados desde niños. Y todo lo que sea el discurso de salir del rebaño se señala y se insulta. Tú eres un racista. Fin de la discusión. No hace falta argumentar. El otro día leía a alguien que decía: África para los africanos, los países árabes para los árabes, los países asiáticos para los asiáticos, pero Europa es para cualquiera que quiera llegar aquí. Mira, lo que dice Bato, el argumento de ¿tú en tu casa dejarías entrar a cualquiera? Pues nos han metido un doble pensar. La policía del pensamiento nos ha manipulado para que el argumento de mi casa, tú no dejarías entrar a cualquiera en tu casa, eso es lógico, no se aplique a tu país. Tienes la obligación de abrir las puertas a cualquiera que quiera entrar en tu país, y si no, eres un racista. Lo dice Bato. Estoy totalmente de acuerdo con él. Esto es una manipulación de la prensa que está al servicio de quién. Y estos políticos que piensan diferente a su pueblo. Tenemos políticos que están creando una política de inmigración masiva que tiene como fin desestabilizar Europa, borrar el rostro y la identidad de las naciones y debilitarlas. Este es mi país, dice Tupamaro, esta es mi casa. Y aquí me quedo. Y fijaos lo que yo he dicho en otras ocasiones. A España han llegado ecuatorianos, han llegado peruanos, que son gente que habla nuestro idioma, hablan la misma lengua y tienen las mismas raíces cristianas. Desde mi punto de vista, esa gente son bienvenidos. Porque tienen las mismas raíces, la misma cultura. Pero estamos abriendo las puertas a otra civilización, a otra religión, a otras leyes. Gente que no reconoce la Declaración de Fundamental de Derechos Humanos. No lo reconoce. Tienen otros valores. Y no quieren cambiar ellos. Ellos quieren cambiarnos a nosotros. Pero la progresía occidental nos está forzando a pensar, mira, aquí solo hay una forma de ver las cosas. O abrimos nuestras puertas a todos y todos son bienvenidos, o el que no piense así es un ultraderechista peligroso. El discurso que os he leído, y ahora lo digo, es de un señor que se llama Víctor Orbán y es húngaro. Rápidamente lo han tachado de ser ultraderechista. Esto me parece vergonzoso y asqueroso. Además, es una manipulación no sutil, es una manipulación burda, asquerosa, torpe. Es una manipulación conductista. Tú le pones a alguien la etiqueta de racista y ya no hay que escucharlo, no hay que argumentar. Fin de la discusión. Es racista. Se acabó. Y me parece muy curioso que tú hablas en la calle con la gente y le dices, oye, ¿en tu casa quién va primero, tu familia o la gente de fuera? Si en tu casa, perdonadme la voz, si en tu casa entran 1.000 euros, ¿el dinero para quién va? ¿Para tu familia o para la gente, tus vecinos o la gente que hay por la calle? ¿Quién va primero? Tu familia, ¿no? Bueno, pues aquí hay partidos que se llaman los españoles primero y les han llamado partidos de ultraderecha y racistas. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que un país como España debe de ser solidario, debe de aceptar a los refugiados que huyen porque en sus países los van a matar. Pero una cosa es aceptar a refugiados y otra cosa es abrir las puertas y lanzar un grito de venid todos, las puertas de Europa están abiertas, no vamos a haceros preguntas. Vosotros entrad. Y detrás de todo esto hay una política que tiene como intención clara destruir, debilitar y hundir nuestra nación. En este sentido, yo soy bastante escéptico. No creo que las cosas cambien para bien. Tenemos a los británicos que quieren desmarcarse. Para ellos ya es tarde. Tenemos a los franceses que quieren desmarcarse. Para ellos ya es tarde. Y están saliendo políticos austriacos, húngaros, holandeses, y rápidamente se lanzan a tildarles y a colocarles la etiqueta de ultraderechistas. No, no son ultraderechistas. Son personas que están a favor de que un país tiene prioridad sobre la gente de fuera del país. Esto es así de sencillo. Si no queremos verlo, es porque somos borregos. Y porque somos borregos adoctrinados. Adoctrinados en el pensamiento único y el pensamiento represivo. Mientras sigamos votando al Partido Popular y al PSOE y a Convergencia y a los y a unos pocos más, estamos votando el internacionalismo y la destrucción de nuestras naciones. Y hace poco he hablado de George Soros, pero es que, amigos, George Soros es uno de los principales que están detrás de estas políticas migratorias que tienen como fin borrar Europa del mapa político del mundo. No, pero vamos a ser prácticos, amigos. Vamos a pensar con cierto sentido práctico. ¿Sabéis qué salida queda? Pues la salida que queda es votar a ciertos partidos políticos. Partidos políticos apestados. Partidos políticos a los que han caricaturizado y demonizado. Para que cuando los veas piensan, ¡ah, los fascistas! Oye, piensa un poco. ¿Te has leído el programa político de esta gente? Léetelo. ¿Te has leído el programa político de Vox? No, pero es que estos son unos fascistas. Léetelo. Léetelo porque lo mismo te das cuenta de que estás de acuerdo. Ciudadanos, pues Ciudadanos en ese sentido va con el mainstream. Es decir, Ciudadanos va con la corriente. Y lo cual es una gran decepción. Grandísima decepción. Mientras tanto, aunque yo aquí he hablado bastante contra Donald Trump, y sigo pensando lo mismo, Donald Trump es un patán. Pero Donald Trump tiene un discurso al que está siendo fiel. America first, que dice el señor Pato. Los americanos primero. ¿Ok? Buscad en YouTube gente de color apoyando a Trump. Buscad en YouTube discursos de gente de color hablando de Black Lives Matter. Y os daréis cuenta de que aquí en Europa se está demonizando a Donald Trump. Pero vamos, lo que están haciendo con Donald Trump es asqueroso. Y yo no estoy de acuerdo con Donald Trump, pero me parece asqueroso. Me dan más miedo los enemigos de Donald Trump que el mismo Donald Trump. Los enemigos de Donald Trump me dan mucho más miedo que el mismo Donald Trump con todo lo patán que es. Y os voy a decir por qué. Me parece increíble que un tío gane las elecciones y lo llamen presidente ilegítimo. ¿Qué clase de democracia es esa? Si Donald Trump ha ganado las elecciones, ha ganado las elecciones. Punto. Punto y pelota. Fin. Ha ganado las elecciones. ¿A qué viene a hacer manifestaciones en las calles? ¿Qué queréis? ¿Derrocar? ¿Derrocar a Trump? ¿Por la violencia? ¿Qué clase de democracia es esa? Nada más salir Donald Trump como presidente en el Ayuntamiento de Madrid, se hizo una declaración rechazando a Donald Trump, lo cual es vergonzoso. Manuela Carvena, alcaldesa apoyada por Podemos. Si ese tío es el presidente electo, amigo, este es el juego democrático. Te callas y lo asumes. Igual que nosotros nos hemos callado y hemos asumido de que en Madrid ha salido Podemos sin ser el partido que más votos tenía, porque ha salido con el apoyo del PSOE. Y nos callamos y lo asumimos. Otra cosa es que no nos gusten los pactos. Sería mejor una segunda vuelta. La prensa y los políticos de Europa están teniendo una actitud represiva y manipuladora con Donald Patán Trump. ¿Y qué dice Donald Trump? Donald Trump dice cosas que a la gente le gusta oír. Que los empleos tienen que volver a Estados Unidos, otra cosa es cómo va a hacerlo, y que un país tiene que gobernar en beneficio de sus ciudadanos. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! ¿Y qué piensa la gente en España? Pues en España tenemos un panorama que es penoso. Tenemos políticos que piensan lo contrario que la gente de la calle. Y tenemos gente en la calle que sigue votando a los políticos ladrones que nos tienen en esta situación. Amigos, no soy optimista. Quizá estoy afónico, quizá estoy magullado con mis costillas hechas polvo, pero yo no veo una salida fácil a esto. Yo creo que el plan de desestabilización de Europa por medio de una inmigración descontrolada es un hecho. Ojalá la inmigración que llegara fuera inmigración latinoamericana. Ojalá la inmigración que llegara fuera inmigración de hermanos ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos. Pero no. Hemos preferido que venga otro tipo de inmigración. Y no me atrevo ni siquiera a llamar a Conversodamus para preguntarle dónde va a estar Europa dentro de 10 años. No quiero preguntar eso. Pero sí quiero llamaros a vosotros. Quiero llamaros a vosotros para que las próximas elecciones votéis. Votéis. Pero antes de votar, os quitéis las cadenas de la manipulación. Dice Vato, si te paras a pensarlo bien, es una forma óptima de derrocar a Europa. Así es. Tenemos a un tío, esto es un hecho, amigos. George Soros está patrocinando páginas web donde se da información para que la gente de fuera de Europa vaya a Europa de forma masiva. George Soros es el principal auspiciador del aborto en Europa. Divide y vencerás. Así de sencillo. Divide y vencerás. Así que yo llamo a que escribáis en internet. Dicen que Vladimir Putin, cerca del Kremlin, tiene un edificio lleno de gente que está escribiendo comentarios en páginas web, periódicos y blogs. Y dicen que el 80% de los comentarios de internet vienen de esos comentaristas pagados por países y grupos de opinión. Pero yo creo que la gente es más numerosa que los trolls patrocinados por los Soros que hay en este mundo y los más media. Así que, amigos, os hago un llamado a opinar y a opinar sin miedo. Esto que estoy diciendo yo hoy aquí, este podcast, que no tiene repercusión ninguna porque es un podcast pequeñito, si esto que he dicho yo hoy aquí se dijera en televisión, seguramente el que dijera esto acabaría en la cárcel. ¿Sí o no? Si hoy en día en la radio o en la televisión aparece alguien diciendo cosas como lo que ha dicho el presidente húngaro, esa persona le quitan el micro y sale esposado del plató. ¿Por qué hemos permitido que esto ocurra? Y la única forma de cambiar las cosas es que tú y yo, tú que me estás escuchando, que tienes un ordenador y una conexión a internet, en lugar de perder el tiempo consumiendo contenidos inútiles, número uno, infórmate, lee todo lo que puedas. Hay fuentes que luchan contra la desinformación, número uno. Y número dos, sé activo en internet. Regístrate en los periódicos, regístrate en los foros, regístrate en los blogs y opina. Argumenta y convence. En el momento en el que cada español, cada ciudadano español se ponga a opinar contrarrestando la opinión de las marionetas de los medios de comunicación y de la progresía, podremos darle un golpe duro a estas políticas que te van a echar a ti de tu casa y van a poner a otro en el salón de tu casa. Es mucho, amigos, lo que está en juego. Así que, con esto, queridos amigos, termino el podcast de hoy. No se trata de ser un troll. Se trata de ser alguien convincente. Y se trata de que cuando alguien opine algo en internet, en lugar de callarte, hables. Y si te mandan, como dice Chiringuito Digital, si te mandan a la policía política, da ejemplo con nobleza y dignidad. Quizás tu sacrificio inspire a otros que son unos cobardes, quizás tu sacrificio inspire a otros a que tengan el valor de opinar. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red, y si me estás escuchando, tú eres la resistencia. Opinad, no calléis, disentid y romped las cadenas de la esclavitud y de la manipulación. Hasta pronto.